La noche comenzó tranquila. Fuimos a lo del gordo a hacer la de siempre. Drogas por aquí, drogas por allá. Surgió la palabra dinero en un punto de la noche y comenzó a repetirse cada vez más seguido. Para las 3 de la mañana ya estábamos ciegos, rabiosos, sedientos de esas láminas de algodón que tanto nos gustan. Agarramos el auto, cargamos las cosas y nos fuimos. Llegamos a la joyería de la que hablaba el gordo. No tardaron ni 5 segundos en actuar. Ya estábamos adentro. La alarma nos taladraba el cerebro. Era algo que no estaba en los planes. Jaco aseguró que no tenían alarma. Oímos el ruido que no queríamos oír. Ya era inevitable. Agarramos las bolsas llenas y escapamos por la puerta de atrás. El gordo quería más. Ya estábamos los 3 afuera y faltaba él. Se oyeron gritos y luego 2 sonidos fríos, secos. Temblamos en silencio por 5 segundos. El gordo salió con el 38 en mano humeando. Dimos la vuelta y nos subimos al auto de fuga.